aquí en el programa que nos unifica, que nos convoca desde hace mucho tiempo, La Revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí en la consola de audio, buscando la música para esta mañana. Chuchi, buenos días. Y Lupita Páez, que nos asiste en la producción del programa, también la saludo con mucho gusto, Lupita. Y el resto del personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana. Todos los compañeros, estamos aquí para trabajar para ustedes y agradeciendo pues la disposición que tenemos todos para ayudarnos entre todos, porque nos gusta mucho estar aquí en Radio Universidad Veracruzana. La coordinación de Paco Aragón, a quien le doy los buenos días, y a Raciel Martínez, allá en las Lomas del Estadio, en Comunicación Universitaria y entrampado en el tráfico de la carretera Coatepec. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Caronte pasa en su barca a las estrellas fugaces. Es un viejito que rema con las rimas que tú haces. Es cariñoso con ellas y las conduce a otro cielo. Por el viaje solo pide una moneda y un verso. Si alguien tiene un trabajo interminable, como quien dice, un trabajo para toda la eternidad, ese sin duda es Caronte. Desde que tiene memoria, siempre ha sido un anciano. Sus ropas están arrugadas y viejas porque nunca le da tiempo de cambiarse. Su trabajo es de esos que no admiten ni vacaciones ni pausas. Es el encargado de transportar las almas en una barca al más allá. Ah, pero eso sí, todas sin excepción le tienen que pagar una moneda. Por eso cuando alguien muere, sus seres queridos son muy cuidadosos de que tenga una moneda el difunto y la ponen en su boca. Ni siquiera tiene que ser muy valiosa, ni de oro, plata, no, algo sencillo, una moneda. Los brazos de Caronte son delgados, pero musculosos, de tanto remar, ¿no?, por el río Aqueronte, pasando las almas que están por lo general muy tristes por dejar el mundo de arriba, pero que al acostumbrarse van encontrando su lugar en los caminos de abajo, un reino de sombras que también tiene belleza y que se llama Hades. Y Hades se llama también el rey del mundo subterráneo. Su esposa se llama Perséfone. Y antes de reinar entre las sombras fue una adorada doncella que vivía entre frutos y cereales con su madre Demeter. En cierta ocasión, Hades y Perséfone tuvieron que castigar a Caronte. Lo encarcelaron por un año entero. Al viejo barquero le vino bien el castigo porque le permitió descansar de tanto remo. La razón, porque se descuidó y dejó pasar vivo al héroe Heracles, que venía a cumplir uno de sus trabajos que era más bien caprichos del rey Euristeo, a quien le encantaba poner a trabajar gratis al gran Heracles. Y en esa ocasión se le había ocurrido mandar al musculoso héroe por Cerbero, que era un feroz perro que vigilaba que las almas no se escaparan del camino que les correspondía. De ahí el cancerbero, por eso los porteros del fútbol dicen cancerberos, porque cuidan la portería, ¿no? Pues Heracles, como quien dice, se le coló al barquero. y atando las tres cabezas de Cerbero o Cancerbero con una cadena, lo arrastró del mundo de abajo al mundo de arriba y lo llevó al rey, que al verlo tuvo un ataque de pánico que le duró varios años. Total que encogiéndose de hombros ante los caprichos reales, Heracles devolvió a Cancerbero al Hades y fue entonces cuando encarcelaron a Caronte, quien pasó las almas de un lado al otro durante su prisión, quién sabe, es un misterio. Tal vez se las arreglaron como pudieron y ya no hubo que pagar moneda alguna. Pero al final de ese año las cosas se restablecieron y todo siguió como antes. Las almas esperando en la orilla y Caronte remando hasta que a su barca llegó un hombre vivo. Era un hombre diferente a todas las almas que habría visto Caronte. Tenía los ojos azules y sus cabellos eran dorados. Llevaba entre las manos una lira hecha con el caparazón de una tortuga y cantaba. ¡Ay, cómo cantaba! Por eso Caronte lo subió a su barca. Bueno, hasta se olvidó de cobrar la moneda a las demás almas. Tan hechizado quedó con el canto de ese hombre. Y después supo que se llamaba Orfeo y que había ido al lugar de los muertos a suplicar a Hades que le devolviera a su esposa Eurídice, quien había muerto hacía poco picada por una serpiente. Cantó tan bellamente que el rey de los muertos accedió, pero puso una condición. Orfeo no debería volver la mirada atrás en el trayecto de la sombra a la luz para comprobar si su Eurídice venía caminando detrás de él. Así hizo el músico Orfeo, pero al llegar al final del camino dudó y al voltear a verla, a Eurídice, la perdió para siempre. Así que de tanto remar, de tanto pasar las almas y también Caronte, ha comprendido. Es necesario pasar por el mundo subterráneo, volver a ser semilla para ser una estrella encendida en la memoria de los seres que recuerdan y que aman al que ha partido. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Diccionario de mitos clásicos es de donde sacamos estas, estos mitos, estas historias que seguramente y en parte por eso lo hacemos también, porque sabemos que muchos niños escuchan, junto con sus papás el programa de la revista, por lo menos el inicio mientras se van a la escuela o mientras van en el automóvil, entonces esto pensamos que les podía llamar la atención. Y bueno, pues son las 8:15 aquí en la revista, y hoy es viernes y tenemos ahora sí ya mucha actividad artística y cultural en nuestra ciudad. Bueno, primero con un saludo para nuestro compañero Enrique Salmerón y corremos la invitación que nos hace, especialmente para todos los revisteros, porque van a estar mañana sábado a las 6:00 p.m. en la Casa de la Cultura de Coatepec. Va a estar tocando ahí Enrique. Enrique y su hijo, me parece que va a estar ahí con ellos, un dueto. Casa de la Cultura de Coatepec, en Jiménez del Campillo número 4. La entrada supongo yo que es libre. Entonces apúntenlo, vale la pena. Mañana va a estar bien el tiempo, parece ser. A las 6 de la tarde, mañana sábado, en la Casa de la Cultura de Coatepec. En el presente 2020 marca el 250 aniversario del natalicio del compositor alemán Ludwig van Beethoven, como el mismo Enrique nos lo comentó aquí el lunes pasado, quien naciera en la ciudad de Bonn, en Alemania, en 1770, reconocido indudablemente como uno de los grandes genios de la creatividad artística pianística de cualidades soberbias, ¿no? Y compositor pleno, en poderío, creador, fue capaz de delegar arte, capaz de sobrevivir a su generación. Ya Enrique Salmerón nos estuvo platicando el lunes pues muchos aspectos de la vida de Beethoven. Entonces, la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, un saludo a nuestros radioescuchas de allá de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, que cada vez son más, ha programado un homenaje a Beethoven en el que se interpretará su concierto para violín, violonchelo, piano y orquesta, Opus 56, conocido también como Triple Concierto, con participación de un excelente trío de instrumentistas de origen polaco y bajo la dirección del maestro Jorge Mester, director artístico del organismo. El programa será complementado con las variaciones Enigma del inglés Edward Elgar, y será hoy a las 8 de la noche con la acostumbrada charla de apreciación previa a las 19 horas y cuyo acceso es libre, la charla con nuestro amigo Jorge Vázquez Pacheco en el lobby de este impresionante centro cultural que está ahí a la orilla de la playa. Se ve padrísimo, la verdad, es imponente. Rey David Alejandre va a ofrecer un concierto originario del puerto de Veracruz, influenciado en gran parte por la música de Willy Colón, Héctor Lavoe, las estrellas de Fania, nada más. Entre otros, el trombonista y tecladista de jazz Rey David Alejandre inició sus pasos en la música bajo la tutela de su padre, para posteriormente realizar estudios en Jalapa, Ciudad de México. Hoy reside en Estados Unidos, es considerado un virtuoso del trombón y del teclado. Regresa a Jalapa para presentarse hoy a las 9 de la noche en el foro ubicado en Morelos número 1, el CAUS, con esquina con Barragán. Actuará con Héctor Cruz para rendirle tributo a una de las figuras más icónicas de la salsa, que es Héctor Lavoe. Comentario al margen, porque nos está escuchando Enrique, a quien mando un abrazo y un saludo. Dice que la leyenda de Orfeo fue un tema muy utilizado por los músicos de finales de los siglos XVI y XVII. Fue el tema para la primera ópera de la historia, compuesta por Claudio Monteverdi en 1607. Ah, pues mira, muchas gracias, Enrique. Muy bien. Tenemos que... Hay buen cine, el ciclo de películas basadas en libros que se desarrolla en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa del IBEC. Tiene programada para esta tarde la proyección de Los Miserables, del director del Reino Unido, Billy August. Este filme, ganador de varios premios y buenos comentarios de la crítica especializada, sitúa al público en Francia a inicios del siglo XIX de forma cruel e injusta. Jean Valjean es condenado y llevado a prisión después de escapar de la cárcel, se refugia en una pobre villa que con el tiempo hará prosperar al convertirse en su alcalde. Es una novela hermosísima. Es como para releerla y releerla. Sin embargo, de Víctor Hugo, desde luego. Sin embargo, para el policía, Javert, encontrar a Jean Valjean se ha convertido en una obsesión y le perseguirá en forma implacable durante toda su vida. La cita para ver este clásico es hoy a las 6 de la tarde en Jalapeños Ilustre 135, la entrada gratis. Y tenemos un espectáculo para niños, como es tradición los fines de semana, y teatro para niños en el Rincón de los Títeres. Este sábado y domingo será la... ¿La qué? Ahorita les digo la qué. La actriz veracruzana Denise Chantal, quien escenificará Un ratón con razón. La historia donde una linda cocinera y un ratón regordete y bigotón se encargan de hacer pasar momentos muy divertidos, todos ocurridos en la intimidad de una pequeña cocina. Los interesados en conocer qué sucede con este par, deberán asistir a Juárez, casi esquina con Avenida Villa Camacho, mañana sábado a las 5 y el domingo dos funciones, una de la tarde y 5. Además de esta convocatoria está el exhorto de visitar el Árbol de la Palabra, donde el domingo a las 12:30 se presentará al mediodía la lectura Ana Valderrama. ¿Saben quién viene? Julieta, bueno, se llama Mujeres en la Ciencia, y viene Julieta Fierro, esta astrónoma, científica, sui generis, tan simpática, muy, muy agradable. Y va a estar el día 31 de enero, de una vez les avisamos para que le pongan una palomita ahí en su agenda. 31 de enero en el auditorio del IMAC a las 10 de la mañana. Y la entrada es gratuita, va a haber una conferencia magistral, va a estar muy bien. Entonces, pues gracias al ayuntamiento, gracias al Instituto de Astronomía de la UNAM y a Convesidet, ay perdón, está muy chiquita la letra. Bueno, pues entonces apúntenle, esto es imperdible, a la... El 31, Julieta Fierro. Pues ya Germán Martínez nos adelantaba ayer que la Filu cambia de sede, será en las instalaciones del Museo Interactivo de Jalapa, que ya estaba muy descuidado, subutilizado, que pues se fue perdiendo interés o ya no hubo recursos, pero... fue un museo que en un principio pues llamó mucha la atención porque era interactivo, pero se fue deteriorando. El caso es que ahora, al margen de los planes que el gobierno tenga para él, pues por lo pronto la universidad dice, oigan, pues vamos a hacer mejor la Filu allí, ¿no? Nos vamos a ahorrar algunos inconvenientes como los teníamos acá en el gimnasio. Y esto se los digo porque estoy viendo aquí cómo ya están firmando el convenio. Y entonces, bueno, en el Museo del Transporte, la Casa del Lago V y el Complejo Mega, donde se llevó a cabo de 2015 a 2019, adiós. Y ahora en el 2020, el museo, y además junto está el Jardín de las Esculturas, en donde también pues va a haber actividades compartidas como ha habido acá cuando fue en Casa del Lago con la Unidad de Artes. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Creo que va a ser en beneficio de todos. Jalapa es una ciudad de tránsito para los artistas nacionales y extranjeros, para la flautista solista e intérprete de música indostaní. Aura Rascón, resulta imposible estar en México y no visitar Jalapa, ¿no? Interesada en la actividad artística que se desarrolla, ha llegado a la ciudad para ofrecer un taller y una serie de conciertos que iniciarán hoy y concluirán el domingo 19. No es la primera vez que el artista compartirá lo que más le apasiona con los veracruzanos. En esta ocasión se hace acompañar del reconocido percusionista mexicano Luis Costero, quien es integrante del ensamble de Jazz World Music, Rock y Fusión Contemporánea. Es especialista en el arte musical del norte de la India. Presentaciones concluirán el domingo a las 7 en el sendero Diego Leño número 24, interior 7. Aura Rascón promete sesiones inolvidables con el sonido del bansuri y los ragas de la India. Pero antes, el recital, para conocer su propuesta, invita a acudir a los conciertos de este viernes. Este viernes a las 9 va a ser en La Brújula, este lugar que está allá en Mariano Escobedo, allá por Briones. Es en el número 11 y en Colonia 6 de Enero, en Soncuantla. Mañana la audición será a las 5 en Niyama Yoga Center, en Camino Antiguo a Rancho Viejo, número 25. Y por la noche el concierto será a las 8:30 en el Al Andaluz, allá en Coatepec. Bueno, van de un lado para otro. Y la del domingo, pues en el sendero, en Diego Leño, número 24. Del 20 al 25 de enero se realizará el tercer Festival de Estudio de Guitarra Oaxaca 2020, celebrando al maestro Enrique Velasco, que rinde homenaje a la destacada trayectoria del guitarrista decano de la UV, con un extenso programa de conciertos, clases magistrales, talleres, conferencias, organizado por la Casa de la Cultura de Santa Cruz, Xochocotlán, Asociación Civil. En esta tercera edición del festival participarán reconocidos guitarristas de México y España. Además, se realizará el cuarto concurso nacional encordado para guitarristas clásicos y el primer concurso regional infantil de guitarra clásica para menores de 15 años. El maestro Enrique Velasco va a ofrecer clases magistrales el lunes y el martes, así como un taller de arreglo para guitarras a nivel elemental en la casa de la Cultura Oaxaqueña, el jueves 23. Bueno, pues muy bien, y recuerden que Enrique Salmerón, nuestro compañero, invita a todos ustedes mañana a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura de Coatepec para un recital de guitarra totalmente gratuito, y ahí aprovechen para saludar a Enrique. Casquito, texto y dirección, Juan Alexis Robles, La Pochota, beneficiario de Chiapas. Uno en la escena. Presentaciones de enero en Veracruz. El viernes 17, o sea, hoy a las 7, en el Teatro Pedro Díaz de Córdoba, Veracruz, o sea, hablando del estado de Veracruz, no de Veracruz Puerto. La entrada es libre. Saludos allá en Córdoba, nos oyen muy bien también. Está el sonido de la radio universitaria perfecto allá en Orizaba y en Córdoba. Ojalá recibiéramos más mensajes de revisteros de por allá, por aquellos rumbos. Entonces, Mozart, autor y director Salvador Lemis, de Gabriel Moré. Presentaciones de enero, correspondiente a Veracruz, 6 de la tarde, Sala Rosario Castellanos, en el Irbao de Orizaba. Y también es la entrada totalmente libre. Decía yo que en Orizaba también nos oyen bastante bien, pues están avisados por allá. Va a haber buenos espectáculos. Y bueno, pues esto es lo que tenemos para ustedes. Se incrementó más lo que falta que se anuncie mañana y el domingo. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 35 minutos, así que ya es la hora de escuchar un poquito de música. Y hoy avisamos a todos los fans, a los admiradores de Héctor Campos, que viene a saludarnos y nos viene a saludar, pues como le gusta, con alguna de sus narraciones aquí en la revista Chuchín. Afirmaba García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Ahorita les busco la ficha bibliográfica del Diccionario de Mitos, ¿eh? Nomás que te da tantito tiempo. André compra la marcha de las máscaras galantes. Muy bien. Y aquí tenemos... saludos a Reina Morales. Bueno, ahorita que hemos estado hablando de los mitos griegos, a propósito, y su correspondiente mitología romana, ¿sabes? Nomás cambian los nombres de los dioses. Hay un artículo de Fernando Solana que nos habla de Casandra. Es decir, el mito significa una forma de la memoria y el sentido de la vida. Es circular como el rito para ofrecer la continuidad entre la persona y la existencia. Y se compone de situaciones tipo de una tensión, digamos, entre los héroes, los dioses, los seres intermedios, los semidioses y los humanos. Y en él actúan fuerzas básicas. Suceden historias que atañen a todos sin excepción. Una de ellas es lo que antes se llamaba... Es una familia terrible, ¿eh? Porque está lleno de incestos y de estupros y cosas terribles. Los modernos, atontados por las especializaciones del conocimiento fatuo y por la incredulidad materialista, creyeron que tales relatos eran cuentos fantásticos y sin coherencia, ¿no? Provenientes de la infancia de la civilización, pues que lo inventaron nada más porque sí. Pero los mitos, a pesar de dicho racionalismo restrictivo e ignorante, teledirigen los pasos de la gente y alimentan sus pulsiones mayores. Es decir, son misteriosos, actúan en una zona profunda de la psique. Y además parecen surgir, el psicoanálisis se basa mucho para explicarse su metodología con los mitos, ¿no? El complejo de Edipo, de Electra, etc. Y por eso Walter Benjamin escribió que mientras hubiera mendigos, habría mito, subrayando así que los desposeídos también son mensajeros de su manifestación. Una de tales narraciones cuenta que el dios Apolo se enamoró de Casandra y para hacerla ceder prometió enseñarle el arte de la adivinación. Y Casandra aceptó las lecciones, pero al sentirse suficientemente instruida, rehusó entregarse al dios, ¿no? Y entonces Apolo la maldijo. Ya no podía quitarle su ciencia que le había dado, pero le retiró el poder de hacerse creer por quienes la escucharan. Es una familia disfuncional, ¿eh? Todos los dioses y todo eso de la mitología. Le escupió en la boca, condenándola a que su don fuera una fuente de dolor, pues ella no podía evitar las tragedias que anticipadamente se le mostraban, ¿no? Si las adivinaba, las veía, pero no podía hacer nada. Entonces, le escupió en la boca, condenándola a que su don fuera una fuente de dolor, pues ella no podía evitar las tragedias que anticipadamente se le mostraban. La destrucción de Troya, la muerte de Agamenón o su propia desgracia era como ejemplo, ¿no? El motivo de Casandra para no cumplir con el compromiso puede obedecer a una restitución simbólica. Desde luego ella engaña al dios Apolo porque no lo ama, pero lo hace para recuperar aquel arte adivinatorio que el mismo Apolo había quitado tiempo atrás a las ninfas, valiéndose de otras artimañas y profetizar fue en la antigüedad un conocimiento mántrico propio de lo femenino, robado por la mente masculina del dios para dominarlo. Entonces el mito narra en otras versiones que siendo niña Cassandra pasó la noche junto con su hermano gemelo en un templo consagrado a Apolo, al dios este en cuestión, y las serpientes que ahí vivían limpiaron sus orejas de Cassandra con sus lenguas bífidas, otorgándole entonces el don de oír el futuro. ¿Cómo puede oírse lo que no ha sonado todavía? Parece un texto de Faulkner. Y había una obra de teatro que dirigió Paco, Beberido, en donde había un canto que decía: y después a Temis, que según cuentan, fue la primera que tuvo el don de conocer el futuro. A lo mejor es su equivalente, ¿no?, en la otra mitología. Entonces, ¿en qué nos quedamos? El fin del mundo, según un conocido aforismo de Soren, consistía en una estampa casándrica y turbiamente cómica en la cual un payaso sale a escena interrumpiendo la representación para informar al público que un incendio se ha declarado tras bastidores. Y los espectadores ríen entre aplausos, y el payaso lo advertirá de nuevo, ahora gritando con aspavientos, ¿no? Se está incendiando, y el público se mostraba todavía más contento y alborozado. Así creo que se irá a pique el mundo, escribió el filósofo en el siglo XIX, en medio del júbilo generalizado de las sabias cabezas que creen que se trata de un chiste. Cassandra era aquel payaso. Y a la derrota de Troya y su saqueo, Cassandra se refugió bajo un altar dedicado a Atenea, diosa, no dios, de la razón, y luego será entregada como concubina a uno de los vencedores de la guerra de Troya, el rey Agamenón, y más tarde asesinada a su lado. Al cabo del tiempo, su condición simbólica sería comprendida de otra manera. Se hablaría del síndrome de Cassandra para aludir a quienes creen mirar el futuro y no poder hacer nada por evitarlo. Y una vez que se mete uno en esto de la mitología, ya no puede uno parar. Es decir, va uno de un dios a otro, de un semidios y de una acción a otra, y como todo está lleno de acción y de violencia y de sangre y de cosas terribles, pues a mucha gente le entretiene mucho, ¿no? Y además, bueno, pues es cultura, información. Bien, pues vamos entonces a otro espacio musical. Faltan ya 14 minutos para que sean las 9 de la mañana. Going to Kansas City, here I come. Going to Kansas City, here I come. Got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. I'm gonna be standing on the corner, 12th Street and Bond. I'm gonna be standing on the corner, 12th Street and Bond. got some crazy little women there, and I'm gonna kiss me one. Ah, oh, but you know, yeah, myself. Stay with that woman, I know I'm gonna die. Gotta find a brand new baby, that's the reason why. Going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got some crazy little women there, and I'm gonna kiss me one. They got some crazy little women there, and I'm gonna kiss me one. Afirma Mario Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Bueno, Wilbert Harrison, Kansas City. A ver, el Diccionario de Mitos Clásicos es un libro de María García Esperón y Aurelio González Obies. María García Esperón y Aurelio González Obies. Ilustraciones de Amanda Mijangos. El sol, las estrellas, la naturaleza son tan diversos como las culturas que los han interpretado a lo largo de la historia de la humanidad, de la A de Aracne, que fue con lo que empezamos, a la Z de Zeus, a través de 45 poesías y cuentos. Pero está bien bonito, ¿eh? Para los niños y para los jóvenes, está padre. Y también dice, estas páginas nos sumergen en el fascinante universo de las divinidades, los personajes, las historias que durante siglos configuraron los valores y la visión del mundo y la naturaleza en la mitología grecolatina, un repertorio de mitos y figuras que nos acompañan en un viaje apasionante hacia los orígenes de algunos de los principios de nuestra cultura. Creo que es editorial GG. Lo que pasa es que están las letras ya que ya no las alcanzo a leer. ¿Dónde quedó lo de Los Miserables? A ver, que nos preguntan dónde va a ser. Ahí en la Galería de Arte Contemporáneo, hoy a las 6 de la tarde, Jalapeños Ilustres 135, la entrada es libre. Los Miserables, ¿sale? Bueno. Lupita Páez nos comparte un texto muy bonito, que es decir, fíjense que la ciencia confirma que el 97% de nuestro cuerpo está constituido por polvo de estrellas. Y hay una fotografía preciosa de una mujer con un atuendo blanco que está como flotando en el universo, y su cabeza, su pelo y todo eso, pues son estrellas. Muy bonito. Es una nota de Javier Barros del Villar, de Altercultura. Prácticamente todo nuestro cuerpo está constituido de materia que provino de las estrellas. ¿Cómo nos hace sentir eso? Bien, ¿no? La posibilidad de estar literalmente conformados por polvo de estrellas es una de las ideas más científicamente poéticas que se hayan cultivado. A través de los siglos, más de una voz advirtió esta constitución sideral, que el ser humano... Sé humilde, pues estás hecho de tierra. Sé noble, pues estás hecho de estrellas. Reza un antiguo proverbio serbio. A principios del siglo XX, Aleister Crowley promovía la idea de que cada hombre y cada mujer es una estrella. Mientras que ya en tiempos más próximos, el rockstar del cosmos, Carl Sagan, advirtió: el cosmos está también dentro de nosotros. Estamos hechos de la misma sustancia que las estrellas. Ayer me preguntaban por la película de Stephen Hawking, ¿cómo se llamaba? La teoría del todo. No me acordaba yo del todo. Ahora sí que no me acordaba yo del todo del nombre de la película. Búsquenla en Netflix, vale la pena, ¿eh? Con una actuación soberbia de la persona, del actor de la chica danesa, Eddie Sondermeyer. Bueno, si bien hace décadas, vuelvo a lo que estaba leyendo, si bien desde hace décadas la ciencia ya había insinuado la veracidad de esta idea de que estamos hechos de polvo de estrellas, en 2010, un profesor de astronomía de la Universidad de Arizona, fue categórico al confirmar que toda la materia orgánica que contiene carbono se produjo originalmente en las estrellas. El lienzo más antiguo del universo estuvo conformado principalmente por helio e hidrógeno, mientras que el resto de los componentes se crearon y diseminaron vía explosiones de supernovas, y así llegaría este polvo de estrellas a la Tierra. Todos los átomos pesados, incluidos oxígeno, nitrógeno, carbono, es decir, buena parte de nuestra materia prima, fueron creados por una generación anterior de estrellas latentes hace unos 4.500 millones de años. Somos casi por completo polvo de estrellas. Un análisis reciente de la información obtenida mediante el programa de exploración Sloan Digital Sky Survey logró ubicar en 150.000 estrellas dentro de la Vía Láctea los elementos que fungen como materia primaria de la vida en la Tierra: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y sulfuro. Y lo anterior arrojó la conclusión de que el 97% de la masa del cuerpo humano está conformada por materia procedente de las estrellas. Por primera vez podemos estudiar la distribución de elementos a lo largo de la galaxia. ¿Qué se siente estar hecho de estrellas? Pues la posibilidad de intimar en el más profundo de los planos, ¿no? La constitución misma, con seres que generalmente percibimos tan distantes e impersonales como los astros, tiene importantes implicaciones en la forma en la que nos autoconcebimos, así como en la manera en la que entendemos nuestra relación con el cosmos. Pero volteamos muy poco para allá arriba, ¿verdad? Ese es el problema. El precepto cultural de que todo lo que está allá afuera, empezando por la naturaleza, existe aparte de mí, pareciera desplomarse. Incluso racionalmente, si consideramos que estamos literalmente constituidos de materia astral, todo lo que existe, toda la materia. Llevando el juego reflexivo unos pasos más allá, podemos insinuar que al palpar, espérame tantito porque ya se me perdió la página. Todos estos temas son apasionantes, y cuando ve uno la lucha denodada por los grandes científicos como Sagan, como Stephen Hawking, indagar, hacer una prospectiva de lo que puede venir en base a lo que se supone que sucedió con el Big Bang, y todo es una cosa realmente apasionante y que a no pocas personas pues les ha despertado una vocación, ¿no?, para estudiar estas cosas. Entonces, somos polvo de estrellas. ¿Qué piensa acerca de las estrellas? Llegamos a la posibilidad de que somos estrellas autodisfrutándose, o incluso podemos cortejar la idea de que contemplar las estrellas sea un ejercicio de inspiración, lo cual, por cierto, hace aún más sugestiva nuestra existencia. Y además, cuando nos enteramos, cuando alguien nos dice: mira, esa estrella que está ya brillando ya no existe, lo que pasa es que la luz que emitía o que emite tarda tanto en llegar que ahorita es muy posible que esta luz que está llegando de ese astro ya no exista, y entonces le empieza a uno a doler la cabeza. Y cuando le dicen a uno que el infinito es infinito, pues peor, ¿no? Porque no puedo uno imaginar esto, de que haya algo que sea infinito, ¿no? Estamos acostumbrados a la finitud, a que todo tiene un inicio y un final, ¿no? Pero realmente es son temas fantásticos. Raciel, ¿cómo estás? Ya me da pena. Le voy a tener que dar una compensación porque ahí nos está corrigiendo o nos está aportando información que de pronto aquí por las prisas y por la distracción de estar ante tantas redes sociales y el periódico y la llamada telefónica, pues se nos va. Jeje, es la editorial de Gustavo Gili, con doble L, Gustavo Gili o Gili. Y ahí pueden ustedes encontrar este libro. Nosotros lo tenemos pues con la facilidad de las plataformas en donde puede uno adquirir libros o rentar libros o pagar una mensualidad para tener una gran cantidad de los mismos, ¿no? De manera digital. Pero ya saben ustedes que en su librería de preferencia pueden, la mayoría de ellas tienen el servicio de cuando van a México a traer libros, pues se llevan pedidos de aquí. Entonces, pues con esta información de Raciel ya les completamos la ficha bibliográfica que nos solicitaron. Vamos entonces a otro poquito de música y Héctor Campos. Los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia vergüenza. Continuamos. Héctor Campos, pues qué gusto en saludarte, que estás aquí con nosotros nuevamente después de haber escuchado Gorillaz. A todos, estoy muy a gusto porque estamos comenzando hecho? El año muy bien. Escribir, debe sí. tener ya mucho. Sí, de hecho, traí un cuento que le comentaba a Chuchín que había preparado que se llama El tren del fin del mundo. Pero como tengo expectativas muy buenas, dije, voy a contar un cuento que deje buenos resabios. Ahorita te explico por qué digo esto. A ver. Antes voy a contarte siempre el cuento. Con misterios. Ah, pero saludos a todos los radioescuchas. Espero me hayan extrañado como los extrañé yo. Y a mis amigos del taller de creación literaria del municipio. Sí, muy bien. Sí. Allá en el ayuntamiento. Muy bien. Para ustedes, lo que pasa es que el destino nos trae a veces recuerdos que se le pierden a uno. Yo estuve hace 35 años en un lugarcito muy bonito y se me había olvidado, pero el destino me trajo a un mensajero e hice este cuento. Santo Tomás de la Barranca. Mi pueblo, Santo Tomás de la Barranca, harto de bonito, parece brotar allá abajo de entre el verdor de la cañada. El viento arrea las nubes como cabras entre los árboles del desfiladero hasta la carretera pavimentada y la cubren de niebla. Mas cuando en la peña del cofre se apiñan las nubes y la nublazón, baja la neblina y envuelve el pueblo. Se puede llegar caminando por la terracería desde el pavimento, con cuidado para no desbarrancarse. Pero cuando el sol se come la neblina, el paisaje deja con la boca abierta a propios y fuereños. No más yo, de verlo tanto, ya me acostumbré. El gusto me volvía cada que regresaba de Jalapa, donde hay flores, verdor y ríos, pero no el multicolor canto de pájaros, ni el ronroneo de la casa de máquinas a la entrada del pueblo, ni el resonar pausado de los cascos de las mulas por el camino real. También hay palmas de tranchete, de tallo largo y esbelto, con su copete de hojas como las de maguey, filosas como espadas, y palmas de tepasmaiste, de grueso tronco, pardo, cinchado de cordones negros, punteados y bellas hojas de color verde, oscuro, arracimadas, que como gustan a los difuntos, adornan los altares del día de Todos Santos, como hoy. También las ponen en la iglesia y en la entrada de las minas de este pueblo, unas cuevas altas como cúpula de iglesia, donde sacaban el mármol, y que en sus paredes, si excavas, hay pequeñas gemas de colores brillantes, como aquellas ágatas, las canicas transparentes. El camión me dejó junto a la parada y me refugié en la caseta mucho rato por el aguacero de diluvio. Cuando comencé a bajar, entendí por qué tanto se han matado en sus coches. Con carro viejo, chofer nuevo o borracho, no hay camino bueno. Una cornisa raspada al barranco, angosta y culebreante para carretas y bestias, que la ampliaron un poco en algunos sitios para que pudieran cruzar una camioneta subiendo yo trabajando, de las tres que don Nicanor puso hace mucho. Sí ganó dinero el viejo, era uno de los más ricos de allá. Aunque la mera verdad, no se necesitaba mucho dinero para vivir en Santo Tomás de la Barranca. Cosechábamos en nuestras huertas papa, camote, zanahoria, chayotes, habas, frijol, maíz tierno, todo sin pesticidas. Y había verdolagas y berros en las lagunas que se formaron en el valle ávido y feraz, cuando aquel temporal muy carajo destruyó los criaderos de truchas y se regaron por arroyos y charcas, de donde ahora hasta mojarras hay. Bajaba ese día por la resbalosa rodada, cuidando de no arrimarme a la orilla, pero al llegar a la hondonada del Sopilote y divisar a lo lejos la casa de máquinas y los pueblos, rancherías y el manantial, el Ojite, con su espejo de transparentes aguas, mientras a mis pies miraba a los árboles desgreñados por los chorreeros de la lluvia, me olvidé de las incomodidades. Además, sabía que al llegar la niebla, el silbido del viento, como el de la forja de don Gelasio, me avisaría por dónde no caminar. A la casa de máquinas, la casona de ladrillos de barro que el sol de tantos años cocinó desde tiempos de María Castaña, llega un tubo de hierro donde podría caber un cristiano. Lleva a presión el agua que mueve la turbina que da luz a Teciutlán, mientras nosotros nos jodemos a pura vela y quinqué. La iglesia frente al parque, a medio pueblo, es muy antigua y bonita, de muros del color del adobe, con su torre de dos campanas. La grande, cuyo repique grave va y regresa de la barranca y el eco lo multiplica, que para echarla al vuelo se colgaban del cabo del Badajo el sacristán Bernabé junto con el acólico Sebastián y la campana pequeña, de tañer delgado como el cristal. Cuenta la leyenda que la fundieron con metal de las minas y el de 50 candelabros de plata que trajera de Cholula el tatarabuelo de don Miguel. Pero discúlpeme, no sé si estará bien contarles esta historia, porque tiene partes alegres y otras que parecen tristes. Les contaré primero de las primeras. Don Miguel era muy buena gente. No lo parecía porque siempre traía arriscado el sombrero y montaba a Satán, su bruto negro relumbrón. Gustaba de la baraja, igual que mi abuelo, porque debo confesar que en Santo Tomás de la Barranca, cuando entraba el frío, ese que cala hasta el corazón, no más quedaba encerrarse. Recuerdo como don Miguel le decía a mi abuelo: Filogonio, cuando quieras jugar, si ves al Satán en la puerta de la casa, ahí estoy, búscame. Jugaban entonces burro castigado, brisca y conquián. Apostaban café en grano, maíz, frijol, cabras, monturas, fustes, y a veces arriesgaban hasta las mulas cargadas de queso. Pero solo tomaban cerveza. Aguardiente no, decía don Miguel, porque baraja y caña seguro daña. Un día mi abuelo le dijo: poco veo tu caballo en tu casa. Sucede, contestó el viejo, que casi nunca estoy, pero a Satán lo jalo a todos lados. Donde lo veas, pregunta y jugamos. Y tras una risotada cerró con este verso: voy a vender mi caballo y así subiré el tren. En mi casa no me hallo y en la ajena muy bien. Ese don Miguel, siempre con dichos y versadas. De los 20 hijos que parió mi madre, yo fui de los primeros. Nos hicimos taxistas, herreros, mecánicos y cosas así, para resolver las trampas de la vida. Pero al último le tocaron las vacas gordas y llegó a ser un doctor muy famoso, allá en Puebla, con harta lana. Una vez vino y se quejó de que lo asaltaron en la carretera. Don Miguel oyó, se sonrió y nomás dijo: pues doctor, hay dos cosas que se ven desde lejos, lo blanco y los pendejos. Ahora les contaré la parte que dicen que es triste en mi historia. Ah, pero antes les diré del panteón de mi pueblo. Es pequeño y apartado, con palmas de tranchete a cada lado de la entrada. Rete altas, casi como las torres de la iglesia. Hoy les pusieron guías con banderines de papel picado, como el de las ferias, pero en color amarillo y lila. Y el titipuchal de flores de cempasúchil en las tumbas. Por la noche las guías de faroles amarillos relumbraban chulo con su vela adentro. Llegaba mucha gente a la cantada nocturna, donde, acompañada por el suave retumbar de un teponazle, doña Marcia hacía los responsos en totonaco y mazateco, bonitos de a tiro, aunque empezó a verse el aunque muchos no los entendamos. Pero desde un tiempo para acá la gente se ciscó cuando comenzó a verse el fantasma del descabezado. Ahora que debo confesar que fue mi culpa. A Felipa, mi novia, la venía a ver no muy seguido por lo del gasto del pasaje. En la carretera me lo ahorraba de mosca en algún carguero. Y la vez del aguacero de diluvio, para evitármelo de la camioneta don Nicanor, dije bajar a pie. Al llegar a la hondonada del Sopilote, la visión lejana de las aguas del Ojite me alborotó la querencia y recordé cuando llevé allá a Felipa. Resbaló y sin quererlo entró a la laguna. Recordé también cuando las risas me jaló y nos envolvió la burbujeante tibieza de sus aguas. Y recordé cuando la abracé y la besé, y cómo sucedió lo que pasó. Pues nos queríamos de a tiro mucho. Aquel día que venía yo bajando, el destino me tomó por el cogote y de sopetón, reblandecido por la lluvia, el camino se desgajó y caí entre ramas, árboles y palmas hasta el mismísimo fondo. Me encontraron todo resquebrajado, sin ropa ni cabeza, en una oquedad cuando ya despedía el olor de la muerte. Quizás una palma de tranchete me degolló y algún animal se llevó mi cabeza o se quedó atorada en alguna rama. Pero en mi pueblo la Catrina es cuidadosa y puritana, y me cubrió con hojas de tepasbaiste, y así me encontraron. Me llevaron y me tendieron desnudo sobre la plancha de piedra en la entrada del camposanto. Si alguien me reconocía, me enterraría en él, si no, me sepultarían fuera, donde los muertos no sacramentados. ¿Pero quién iba a interesarse? Podía haber un muertito descabezado. Yo anduve busque y busque mi cabeza, pero ni guas que la encontré. Por eso me veían por todo el pueblo a la vuelta y vuelta. Mi madre y la comadrona eran ya difuntas hace tiempo, así que solo podía reconocerme Felipa, que sabía rete bien cómo era yo sin ropa. Pero una muchacha decente no iría a ver un muerto en cueros. Así que la pobre, cansada de esperarme todo este tiempo, quizás pensó que me burlé de ella y, como la de la canción, se murió de amor. Pero esta noche de difuntos en el panteón, la veo de pie junto a su tumba, y lo mejor es que ella también me ve completo y me sonríe, porque las ánimas somos esencia, no cambiamos. Y ahora sabe que no la dejé, y que entre el suave retumbar de los teponastles y el cristalino soplo de las ocarinas, acompañando los responsos de doña Marcia, partiremos hacia algún manantial de tibias aguas en el más allá. ¡Ay, qué bonito! Aunque no sea 2 de noviembre, está muy disfrutable. Lo guardamos para noviembre. Muy bien, dale. Una cita con la cultura, que así se nombran en el Twitter. Dice, ya listos para escuchar al maestro Héctor Ricardo Campos, en romano, la revista Esta Mujer de Ojos Engaña 100, como él me ha bautizado. La maestra Fabiola, gracias. Ah, mira, no entendía yo. Ustedes tienen sus códigos. La familia Licea, que ya te extrañaban. Ah, muy amable. De eso se trataba, ¿no? Sí, la cosa que me extrañara un poquito. De eso se trataba. No, y ahora te voy a decir por qué traje este cuento. El año estaba comenzando muy mal para mí. Te conté que me había dado una enfermedad muy molesta. Yo dije, ya el 24 y el 31 lo pasé regular, son apenas. Y ya me dio, dije, bueno, el señor Vida me está tratando mal. Es el personaje que es mi destino. Y entonces recordé que un día llevé a mi esposa al oculista y me dice, ¿y usted no se va a revisar? Le digo, no, yo estoy bien. Revísese. Le digo, yo estoy muy bien. Y dice, mujer, ya estás aquí, revísate. Ya me dilataron la pupila y entro y me dice la doctora, un ojo derecho perfecto, el ojo izquierdo también. Ah, no, espéreme. Ese espéreme, me fruncí y dije, ¿y ahora qué tengo? ¿Ahora qué tengo? Me dice, no, ingeniero, tiene usted un problema en el ojo izquierdo, que es, se le desgarró la retina. Ah, bueno, eso es, Le digo, no, oiga, se te desprendió. No, nada más se desgarró. Le digo, pero ¿cuándo vengo? Dice, no, voltearse. Y me cambió de lugar. ¿Y qué va usted a hacer? Ahorita le voy a echar unos disparos de rayo láser. Le digo, sí, eso no duele. No, este sí va a doler, me dice. Ande, pero aguántese. Porque está duro. Y me dio como que 12 disparos. Me dice, vayas a su casa y ya te esté tranquilo unos 8 o 10 días. Y entonces, con ese malestar y el que me causó el problema este del herpes, me di cuenta de lo siguiente. El destino, y ayer hablabas de eso, cuando estamos viejos aprendemos más cosas. El destino me quiso decir, no te andes sintiendo tan chicho, cuate. Sí, no. Ándate con cuidado, porque anduve un mes casi sin salir, y me andaba yo encaramando en el tercer piso y mis hijas peleando. Y yo dije, ah, chihuahua, si me llego a caer, yo no quiero estar encerrado. Yo quiero seguir yendo al mar, como fui de joven, subiendo, bajando, caminando, así que ahora me cuido. Pero fíjate que hay cosas que hay que tomar en cuenta, y que ahora con el nuevo sistema de salud, ojalá que se pudiera, porque hasta que no te dilatan la pupila y se asoman a ver, te pueden decir, es que está desgarrada. Me ponía el ejemplo un doctor que era como una doctora, porque más el ejemplo era femenino, decía, los hilos de la media se corren, ¿no? Ese era un problema que tenían las mujeres que usaban antes, medias, ¿no? No sé si ahora las sigan usando, pero le pone uno un tantito barniz. Ellas le ponían barniz para que ya no se siguiera corriendo la media. Y eso es lo que hacemos con los disparos. Ah, sí, me dijo. Disparamos que es como flocular. Y entonces ya impedimos que se siga desgarrando, para que no llegue al desprendimiento de retina. Sí, que te quedas ciego. Porque esa es una cosa terriblemente. No te quedas ciego. Te quedas ciego durante varios meses, no, digamos que te hacen una operación. Pero es muy molesta porque no ves casi. Sí. Y la recuperación es muy lenta. Muy lenta. Y no es, vaya, qué necesidad hay de llegar a eso, ¿no? Pero el oftalmólogo, pues es caro, como los especialistas, ¿no? Y luego en el seguro, pues yo creo que tardan mucho en ver todo eso. Y... A mí lo que me dio gusto fue que yo no tenía molestias. Y entonces el destino de vida me dijo, ve, sí, no, porque súbete, no, siéntate, no, ahí. Es asintomático. Ándale, no tiene problemas. Y me dice la doctora, a usted lo ayudó Dios. Y yo, ¿por qué? Yo supongo que la retina como que se desgajó un pedacito, se dobló y quedó como aguantando lo demás. Y dice, ¿cuánto tiempo tiene así? Dice, digo, no tengo idea. ¿Te dijo la doctora que te había ayudado Dios? Así me dijo, a usted lo ayudó Dios, me dice, ¿y por qué? Porque se le desprendió y de alguna forma la detuvo. Así que entonces dije, bueno, voy a contar algo así agradable, porque el cuento que traía yo de los... el tren del fin del mundo, pues tiene unos finales medios... No, sí, no, ya tus broncas. Tenemos que nos alegres. La señora Nelly Méndez, hija de doña Hortensia, dice que si ya escuchó los escritos de Tere Moreno, que nos van a gustar mucho, que por favor le invitemos al programa también, o que le pida algunos escritos para que los lea en el programa. Habla muchas cosas sobre la mujer. Pues si nos manda el contacto, por favor, no sé si creo que sí la tengo a Tere Moreno por ahí como agregada, pero si nos manda el contacto, pues más rápido. Pues Héctor. Pues fue un gusto regresar. Tener salud, ¿no? A Radio B, sí. Eso es lo más importante. Y seguir viendo a mis amigos, o sea, que esté yo bien y que estén mis amigos bien, porque pues lo que se siente gacho que de repente, oye, fulano, no, ya no está. Ya se fue. Como dice Chavita, el de la tasca, ya se están yendo todos. ¿Quién va a ir a mi velorio? Dice. Está bien preocupado por eso. Híjole, pues sí. Y la próxima platicamos. Ayer les platicaba yo al auditorio de la historia de las canicas. Ah, sí. Que vienen desde el siglo, por eso me acordé de las ágatas. De las ágatas tan bonitas. ¿Te acuerdas? Y las agüitas. Qué cristalinas que tenían una hojita dentro de otro color. Qué bonitas eran. Era como asomarse al firmamento. Ándale, también un poco, sí. Con las agüitas. Había de varios colores y había varios tamaños. Y eran muy baratas. Sí, cuando jugábamos en la calle, me acuerdo. Bueno, la que jugaba era mi esposa, que era vaguita, ¿sí? Para eso. Hacían un circulito y las que ponían ahí. Sí. Y te picabas a ver quién iba al primer turno. Y tiraba de uñito o de huesito. De uñito. Yo era chambón, pero ya sí tenía mucha precisión. No, había unos bien vagos. Sí. Porque de huesito sale más rápido el tiro. Ahí está, mira, tú eras más vago que yo no sabía eso del huesito. Es que no había nada de qué hacer en aquella época. Eso, y me acuerdo, jugabas el ping-pong, no sé si te acuerdas del ping-pong. Sí, bueno, era un palito así con dos puntas que le pegabas con otro y lo bateabas. Ah, mira, sí. Se llama béisbol, ¿no? No, ping-pong, y en Yucatán le dicen el... tiene otro nombre, mi esposa tiene nombre. Ping-pong es el de en una mesa, ¿no? Con raquetas. Bueno, no, nosotros echamos tenis de mesa. Vamos a jugar ping-pong, y ponías el palito con dos puntas y le pegabas y empezabas a girar. Y lo bateabas. Ping-pong. Así le ponían. Ping-pong es un muñeco. Ay, qué mal chiste. Yo lo conocía como boliche. Boliche. Ah, sí, también. Ah, ya ves. Porque es que Chuy es más viejo que yo. Felicita al maestro Campos por su cuento. Habla una tallerista. Que le da mucho gusto que ya estés bien de salud. Ah, muchas gracias. La señora Cruz. La señora Cruz de tu taller, una tallerista tuya. Y Mateo Mendoza, una delicia escuchar a don Héctor. Bueno, pues a petición del público, lo invitamos el próximo viernes. Aquí estaremos. Gracias, Héctor. Gracias. Que te vaya muy bien. ¿Cómo andamos, Chu? ¿Ya, verdad? Pues ya nos vamos. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Ya les digo, domingo entra norte o frente frío. A ver qué tal nos trata. Pero por lo pronto, hoy y mañana va a estar, se supone, que agradable. Andrés de Jesús Reyes y Lupita Páez y Héctor Campos y Carlos Romano, les decimos gracias, pásenla bien, buenos días. Think twice.